que nunca más te vi, esperando el milagro azul que te hará volver a mis brazos con su luz. Si pudieras ver quién te siento aquí conmigo, muero al comprender que es preciso hallar una salida y liberar mi vida. Me niego a estar solo contigo en este mundo. Me niego a estar solo, aún sigo siendo. Te soñé, lo sé, porque vi caer otra lágrima en mi ser. No consigo despertar sin ti. ¿Cómo pudo ser que te tuve y te perdí? Si pudieras ver, te siento aquí conmigo, muero al comprender que es preciso hallar.